Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, Betty, te convocamos porque mañana el colegio de la universidad, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas, está cumpliendo 40 años y hay una serie de actividades organizadas. A ver, ¿qué nos podés contar? Sí, así es. Mañana se celebran los 40 años del Colegio de la Universidad, que como bien dijiste, depende de la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, es una celebración pensada para toda la comunidad educativa del colegio y en esa celebración también que fundamentalmente va a haber un reconocimiento para, bueno, quienes han aportado y han estado en estos últimos 10 años, porque recordemos que hubo ya un evento hace 10 años para celebrar los 30 años, entonces la celebración está específicamente enfocada a destacar el compromiso institucional de la comunidad del colegio de estos últimos 10 años, pero también dentro de los 40 años de su fundación, digamos. Sí. No, no, no, dale, seguí, seguí, no te quiero No, interrumpir. no, no. Lo que quería decir es que, bueno, que el acto, además del reconocimiento a distintas integrantes, a distintos integrantes de esa comunidad, una comunidad que está conformada por, bueno, por estudiantes, por familias, por docentes, no docentes y, bueno, autoridades que son parte del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas, va también a destacar y resaltar el proyecto pedagógico que tiene el colegio, un proyecto que ha tratado fundamentalmente de fomentar la participación de estudiantes y la democratización de las decisiones y el acompañamiento de todas las problemáticas emergentes de, bueno, del grupo de estudiantes que forman parte de ese colegio. ¿Y en qué etapa está el colegio? ¿Se proyecta para el futuro qué, por ejemplo? Bueno, en cuanto a lo pedagógico, lo que está propuesto para el futuro es, bueno, por supuesto, mejorar siempre los diseños curriculares y también cuestiones vinculares de los estudiantes del colegio, así como también la participación en programas institucionales. Nosotras hemos implementado en los últimos años una serie de programas institucionales, muchos de ellos articulados con los de la Facultad de Ciencias Humanas, que están vinculadas con el compromiso social, y digo particularmente el de prácticas comunitarias, pero hay muchos otros también, que el de trayectorias académicas, diversas, tanto de estudiantes universitarios como de estudiantes secundarios, programas institucionales que están vinculados a trabajar los contenidos de educación sexual integral y todo lo que sean derechos reproductivos y no reproductivos, es decir, forman parte de un proyecto, de un modelo pedagógico que se ha llevado adelante, que incluso, bueno, trabaja la cuestión educativa, las cuestiones de evaluación, con la otra particularidad que es que en el caso de las y los docentes preuniversitarios, todos ellos, todas ellas, acceden a los cargos primero como interinos y luego pasan a ser docentes regulares. Es decir, que también tienen por concurso el acceso a los cargos, que eso también es una particularidad del colegio. Claro. Betty, te aprovecho y te consulto, porque bueno, el colegio desde hace años está reclamando un nuevo edificio. El año pasado, bueno, hubo un principio de acuerdo ahí para modificar la estructura actual que tiene el colegio. ¿Para cuándo creen ustedes que se podrá contar con otra nueva sede? Que bueno, me imagino que es el anhelo de la comunidad. Así es decir, que lo que yo comenté son, bueno, digamos, las propuestas desde lo pedagógico, Sí. obviamente, los reclamos, las demandas, fundamentalmente son las del edificio, porque la infraestructura actual está muy deteriorada, pero bueno, hay gestiones muy avanzadas desde la Secretaría de Políticas Universitarias para conseguir obtener los fondos para la remodelación de ese edificio, manteniendo las características actuales, por lo menos de la fachada y aquellas características de patrimonio arquitectónico e histórico que tiene señaladas. Y de acuerdo a las conversaciones realizadas, ya te digo, recientemente, hay una casi certeza de que en el transcurso del año va a estar por lo menos o quizás más rápido la firma de un convenio para la obtención de esos fondos, que son fondos que obviamente tienen que provenir de recursos extrapresupuestarios, no solamente de la Facultad de Ciencias Humanas, sino de la universidad. Ah. Así que estamos muy, bueno, atentas a que esto pueda gestionarse lo antes posible y que lo más pronto posible podamos tener la remodelación del edificio, porque se necesita de una manera bastante rápida. Así claro. Que ya te digo, las conversaciones están, los compromisos están por parte de, bueno, de las autoridades que están gestionando esto, y bueno, y las posibilidades también son bastante ciertas. De hecho, en el mes de enero estuvimos reunidas, digo, las autoridades del colegio y yo, con arquitectos que vinieron del Ministerio de Educación de la Nación, que vinieron a perfeccionar alguna información y cuestiones vinculadas al proyecto del edificio. Así que bueno, en esa instancia estamos. Ya te digo, estamos muy ansiosas para que esto se concrete. Betty, por lo que contás, ustedes ya el proyecto arquitectónico de lo que hay que hacer lo tienen ya medio definido. Sí, en realidad lo hicieron, digo, un equipo de arquitectos del Ministerio de Educación y creo que también el del sector de obras públicas, creo que es de infraestructura, uh-huh. Del gobierno nacional. O sea que el proyecto del edificio, no sé si ya el ejecutivo, pero el anteproyecto sí, de hecho lo estuvimos nosotras analizando y compartiendo con la comunidad del colegio. Bien, y o sea que faltaría... Sí. Para solicitar cualquier financiamiento necesitas inevitablemente tener un proyecto de lo que vas a hacer. O sea, claro. Que eso, esa etapa ya está lograda, el proyecto está... e incluso estaban trabajando con el proyecto ejecutivo, que el proyecto ejecutivo sería ya para realizar la licitación. Claro, pero sí. Bueno, todo ese avance está realizado. Falta ahora, lo que es más difícil, que es la obtención de los fondos. Pero bueno, aparentemente, de acuerdo a los que nos han comunicado, eso estaría casi resuelto. Bueno, crucemos los dedos entonces, que se termine de confirmar. Betty, así que mañana a las 4 de la tarde es en el Aula Magna. En el Aula Magna es el acto, el acto central. Más allá de que hubo y hay y habrá también durante el año una serie de actividades enmarcadas en este aniversario, mañana es el acto central. Bueno, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto.